Esta canción se llama Sleepyhead. Es original de Passion Pit hace unos buenos años. Pero ahora Passion Pit se une a Sophie Tucker para hacer esta versión 2025 de esa gran canción. Al aire en 125. Soy Uribe DJ. Si van llegando, abrazo fuerte, acomódense. Vamos a pasar esta tarde fría con música. Ariana Grande. Ahí está con We Can Be Friends. Wait for Your Love. En 125. Miércoles. Segundo día de este mes de abril. Vamos a ver cómo nos trata este mes. La siguiente canción es patrocinada por Breakfast Live, que trae a Black Coffee en el Movistar Arena este próximo 11 de abril. Y pues pongamos una cancioncita de Black Coffee. Aquí está, junto a Diplo y Elderbrook. De su álbum Subconsciously, esto es Never Gonna Forget.